No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes, gente. Sí, empezamos el programa de hoy, este programa especial coronavirus, con la canción del momento, la canción de Resistiré, del dúo Dinámico. Buenas tardes a todos los que ya nos estáis escuchando, ya sea desde Asalto Mata Radio Rock o desde Front Row Radio o desde el podcast. Y hoy tenemos, bueno, estoy acompañada, no se puede considerar invitado porque es de la casa, entonces no se puede considerar invitado, pero bueno, si quieres decir algo... Claro que sí, aquí estamos para dar caña hoy. ¡Caña hoy! ¡Ay, caña! Porque si no, es que esto no... Domingo, tristón, en casa, hay que dar la caña. Bueno, todos habéis escuchado esta canción que está sonando de fondo del dúo Dinámico en estos días de coronavirus. La gente la pone en los balcones y tal. Entonces yo he hecho una pequeña recopilación de versiones de este tema, pero más orientadas al rock y al metal. Os voy a poner un trocito de cuatro de ellas, que he encontrado muchas, pero bueno, he escogido estas cuatro. Y os voy a poner un trocito de cada una de ellas de forma seguida. Y luego ya os voy a poner una serie de temas que también pueden encajar en el mundo del rock y el metal, ¿no? Que también pueden encajar con esta situación que estamos viviendo tan, tan rara, ¿no? Y quiero mostraroslos y que vosotros los disfrutéis igual que yo. Pero antes voy a dejar que terminéis de escuchar Resistiré del dúo Dinámico, ¿por qué no? Así que venga, os dejo con el dúo Dinámico y ahora vuelvo. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, pues como os he dicho en la introducción, con la canción de Resistiré de fondo, he buscado en internet una serie de covers que han hecho bandas de nuestra escena, de la escena rock y metal. No sé muy bien si las cuatro, creo que sí, que las cuatro bandas son españolas, porque hay un par que no conocía, que las he encontrado pues investigando. Os voy a decir, no voy a poner la canción entera, ¿vale? Ni desde el principio, ni la voy a dejar terminar. Solo quiero que tengáis una pequeña referencia de estas covers que hay por internet, que si las buscáis, pues las encontráis, y me parece curioso, interesante, y bueno, ya que es la canción del momento, pues por qué no. El primer trocito que vais a oír es de la banda Boycott, el segundo es de la banda Porretas, el tercero es de la banda Nuevo Poder, y el cuarto trocito que vais a oír es de la banda Alfa Cero. Si no me equivoco, los dos primeros son más rockeros, y las dos segundas bandas, ¿eso está bien dicho? Me parece que no, ¿eh? No. Bueno, las dos bandas últimas son más metal. Entonces os voy a poner un trocito de cada una para que lo disfrutéis. Y luego ya pasamos a lo que os he dicho. He hecho una selección, bueno, pregunté en Instagram, en nuestro Instagram, que si no nos seguís es @elmetalenespana, sí, sin ñ. Hice una pequeña encuesta pregunta. Y la gente pues me dio ideas, y a raíz de esas ideas pues yo he elaborado más o menos el programa de hoy. Así que si algún día queréis participar en estas cositas, pues tenéis que ir allí a nuestro Instagram y seguirnos. Que por cierto, no lo he dicho, hoy estamos en nuestro programa número 26 de la sexta temporada y el número 146 de la historia de radio de El Metal en España, o OM, como prefiráis. Así que, bueno, como os digo, os voy a poner un trocito de cada canción para que lo disfrutéis y enseguida vuelvo. Ya os digo, recordad, primero Boycott, luego Porretas, luego Nuevo Poder y luego Alfa Cero. Así que nada, os dejo con este trocito que he montado yo misma. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la resistiré, la vida falta a todos, me volveré a pues hasta aquí, como os he dicho, os iba a poner solo un trocito de estos covers que he encontrado. Si buscáis, ya os digo que los encontráis. Hay covers de casi todas las canciones que se os puedan ocurrir. Bueno, pues voy a abrir el micro de aquí, mi compañero, que no dice nada. Cuéntanos algo. Pues nada, ¿qué voy a contar? Yo qué aquí sé. Escuchando las versiones. ¿Y qué te han parecido? Bueno, cada uno con su estilo. Está bonito. Bueno, pues como decía, he hecho una selección de canciones que pueden servir ahora mismo en estos momentos, ¿no? En estos que las podemos usar un poco. Bueno, hay una pequeña mezcla, ¿vale? Ya os aviso hay una pequeña mezcla. Hay canciones que son más de ánimo, para animaros. Hay otras que describen un poco a lo bruto la situación. Otras que son un poquito más desde la tristeza. O sea, hay una pequeña. He hecho una pequeña mezcla, o sea, de todo lo que me han recomendado, más lo que yo tenía en el bolsillo, por decirlo de alguna manera. Pues he hecho una pequeña selección y hay un poco de todo. Sí que hay más canciones que son rollo ánimo, rollo para daros fuerzas en estos momentos de cuarentena, confinamiento y de todo lo que estamos viviendo. Pero sí que hay alguna que es un poquito pues más triste o un poco que se encara desde otra perspectiva, que no es solamente pues la de animar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con una de una banda mítica en lo que es la escena rock y escena metal de nuestro país. Se trata de Medina Zahara. ¿Qué tienes que decir, David, de Medina Zahara? ¿Qué te parece Medina Zahara? Pues poco, porque los he escuchado poco realmente. Pero bueno, están bien. Vamos a ver. Me desagradan. Lo único que, bueno, para mí el estilo así de Medina Zahara no me... Bueno, rock andaluz. Ese es el estilo de Medina. A David el rock andaluz no le mola mucho, pero yo estoy segura que cualquier canción que le ponga de ellos se la va a saber. Porque esto le pasa a él y le pasa a todo el mundo. Bueno, es que escuchar música siempre se le da de escuchar música y siempre se oye. Bueno, pues seguro que llegados a este punto ya sabéis qué tema es, porque han hecho hasta memes con la canción esta. Es el tema Necesito Respirar, así que escuchar la letra creo que viene muy bien en estos momentos. Y aquí David metiéndome ruidos en el micro. ¿Te quieres hacer el favor de comportarte y dejar de tocar las cosas? Me gusta trastear aquí las cosas. Pues eso, os dejo con Medina Zahara y el tema Necesito Respirar. Necesito respirar, descubrir el aire fresco. Pues ya estamos aquí otra vez. ¿Cómo no? No nos íbamos a ir a ninguna parte. No podemos, estamos no confinados. Podemos, estamos en casa, voces. Entonces, tampoco nos íbamos a ir muy lejos. Pues aquí estamos. Espérate que yo tengo trabajo. Espérate que me llamen, ya verás. Bueno, los servicios mínimos tienen que salir a trabajar y estás dentro sí, de los servicios mínimos, es sí, lo que hay, te tienes que aguantar. Igual que la gente del supermercado, de los camioneros, no sé, todo el tema este que tienen que ir a trabajar. Está trabajando. Dar gracias desde aquí a todos ellos, porque sin ellos, pues... No habría salido tantas cosas. No tendríamos ni comida. Ni comida, ni nada de nada. Ni nada, o sea ni que... Ni luz, ni... Nada. Pues nada, vamos a ir con el siguiente tema. Recordaros antes de, ya lo he dicho antes, pero bueno, que tenemos todos los podcasts en Miss Cloud. Si estáis aburridos o si necesitáis tener algo de fondo, tenemos todos los podcasts subidos en Miss Cloud. Me podéis buscar como Nocturna o M, el Metal en España, os aparecerán todos los programas. Solo tenéis que, pues eso, que ir allí, buscarnos y ponerlos de fondo mientras hacéis vuestras tareas. Siempre viene bien. Pues nada, vamos a continuar con otro tema muy mítico que también seguro muchos conoceréis, pero a nadie se le ha ocurrido que puede ser un tema ideal para estos tiempos que corren, para dedicárselo a todos y cada uno de nosotros mismos. Y es el tema de la banda Warcry, banda también muy mítica en la historia del metal español. Banda que hace poco anunciaba su retirada o disolución. Hace poco lo anunciaba, cosa que a algunos nos jodió mucho, muchísimo, todo hay que decirlo. Aunque bueno, nos han dejado una buena ristra de discos que bueno, que ahí están. Eso ya se queda para la posteridad. Exactamente. Y entre esos discos pues está este tema, que es el tema Tú Mismo, que muchos no lo conocemos ni por el título, lo conocemos por la letra de la canción. No sé si os sonará esto de nada hay bajo el sol que no tenga solución. Pues eso, ya he cantado y todo. Esto es épico, ¿eh? Cuidado porque yo no canto nunca. Pues si os suena, esa es la canción que voy a poner. Se llama Tú Mismo, de Warcry, y creo que es ideal en estos tiempos que estamos viviendo. Así que os la dedico a todos los que nos estéis escuchando. Nada hay bajo el sol que no tenga solución. Nunca una noche venció a un amanecer. Thank you. ¿Qué os ha parecido? Impresionante, ¿verdad? Es que la letra viene al pelo. Además, el David se me ha venido arriba porque le gusta mucho Warcry. Le gusta mucho Warcry. Pues si no pones el micro, te pone el micro. Además, esta canción es una de mis preferidas, porque la verdad que me ayudó bastante en un momento de bajón. Estuve un tiempo así de bajonazo y era la que me escuchaba siempre. La primera era esa. Es una canción para oír en bucle. Una, dos y tres, una, dos y tres, una, dos y tres. Y no digo el 4 por salirme de la armonía musical. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema. Ahora nos vamos a un lado más cañero. Es también de una banda española, como no, evidente. Bueno, todas las que he elegido es de bandas españolas, todo hay que decirlo. Ellos son Vita y Mara. Muchos ya los conoceréis, así que ya conocéis lo que se os avecina, porque la música de Vita y Mara, pues ya sabéis lo que es. El tema es Paranoia. Es uno de los que me recomendaron en Instagram. Además me lo recomendaron un par de personas. Una de ellas fue Lourdes, que también ha estado aquí en el programa y demás. Y bueno, esta, por ejemplo, es de estas que hablan un poquito desde otra perspectiva, ¿no? Entonces he querido, pues como os he dicho, hacer una mezcla y bueno, nunca está de más. Así que os dejo con Vita y Mana y el tema Paranoia. Vitaimana, un poquito de caña para el cuerpo así de repente, no viene mal. Supongo que todos habéis dado un bote de la silla, que por lo menos es lo mínimo que merece este tema, ¿eh? Lo mínimo. Y vamos a continuar con otro tema que también es de una banda super mega mítica, Barón Rojo. Todos los conoceréis también, porque es una banda que tiene ya unos cuantos añitos. Y tienen también un tema, porque claro, estos días, pues como he dicho al principio, todo el mundo con la canción de Resistiré de el dúo dinámico. Pero Barón Rojo también tiene una canción que se llama Resistiré. A lo mejor la letra es un poquito más, no sé, más política, quizás se podría decir. Bueno, sí, es un poquito más del temario del rock, ¿no? Pero creo que también puede encajar bien en un programa como este, en el que estamos, pues un poco, pues eso, dando cabida a temas que pueden servir para estos días de cuarentena. Sí, todo lo que sea así de protesta y de libertad y de todo eso, al final cuadra. Y temas que puedes poner en el balcón a todo volumen, que bueno, ya que el resto nos tenemos que tragar lo que nos ponen. Claro. Pues ¿por qué no? Oye, ¿por qué no? Y coman un poco lo nuestro. Así que, aunque la mayoría de los que nos estáis escuchando posiblemente conocéis este tema desde el principio hasta el final, pues yo os lo pongo y después vuelvo con más sorpresitas, porque todavía tengo, mirad, tengo 1, 2, 3, 4 temas más para poneros, más una sorpresa final que también me la he encontrado investigando por YouTube, que se la dejaré para el final del programa. Así que os dejo con Barón Rojo y su tema Resistiré. Thank you. Resistiré, de Barón Rojo, mítico tema también, y que también se ha escuchado, no tanto como el del Dúo Dinámico, pero algún rockero por ahí perdido por Facebook tal, lo ha mencionado. Que da mucha caña. La verdad que estos temas levantan mucho, bueno, el rock y el metal en general suelen levantar mucho el ánimo. Sí, sobre todo el heavy metal, por ejemplo. No tiene tanto mamoneo. El heavy metal que tiene letras... el rock y el heavy metal que tienen letras muchas. No sé hablar. Lo acabo de ver. Ha explotado la cabeza. Tienen letras de protesta y demás. Pues bueno, siempre vienen bien. Ay, que me da la tos. No tengo el coronavirus por el momento. Toquemos madera. A ver. Ya hemos tocado madera. Vamos a continuar con otro tema que viene muy bien, en esta época que estamos viviendo. Es un tema más divertido, ¿vale? Es un tema que hace unos días atrás la banda que lo ha hecho, que son Mago de Oz, pues han publicado un mini videoclip de apenas 2 minutos en el que se han grabado ellos en casa con esta canción, ¿vale? El tema se llama Tequila, tanto por vivir. Es una letra divertida, cachonda y bueno, creo que también un poquito de humor. Bueno, un poquito no, yo creo que el humor es una de las cosas que nos están ayudando mucho a todos en general estos días. O sea, el humor en general, todos los chistes que hay por internet, el ingenio, sí, los vídeos, yo creo que es algo que nos está ayudando mucho. Eso es lo mucho que nos cura día a día, la verdad. Nos da la risa y te olvidas un poquito del momento. Entonces, pues bueno, esta canción pues es un poquito esto, es un poquito pues eso, más de risa, con una letra más cachonda, más divertida y tal. Y además está en su último disco, Ira Day. Así que os dejo con Mago de Oz y el tema Tequila, tanto por vivir. Han dicho que vendrá, que el fin de este planeta en unos días llegará. Pero lo que nunca la Biblia nos contó es que a los borrachos se nos concedió el perdón. Oh, solo hay una certeza, las penas con certeza son sencillas de llevar. We'll be right back. qué? Una versión, una cancioncita, pues eso, graciosa, divertida, con una letra. Yo me hago de toda la vida. Bueno, pues sin enrollarme mucho, porque nos estamos comiendo el tiempo del programa, llevamos ya 40 y tantos minutos grabando. Vamos a poner. Grabándonos. Pues vamos a poner el siguiente tema. Ahora vamos a bajar mucho la marcha. Como he dicho, había temas de todo. Y el siguiente tema, pues es un tema que baja un poco el ritmo. Es el tema de Tic Tac, de Sober. Y bueno, vosotros mismos lo vais a ver. Si alguien no lo conoce, que es un tema que va a bajar mucho las marchas del nivel que llevamos en el programa hoy. Pero hemos creído, en este caso ha sido ocurrencia de David, que la letra que tiene este tema, que al fin y al cabo, si veis el videoclip, habla de una persona enferma, con una enfermedad, creo que pues también viene al pelo para este momento en el que para estamos viviendo. Para dar fuerzas y para salir adelante. Exactamente. Así que no me enrollo más, que quiero que quepan todos los temas que os quiero poner y eso, y esas cosas. Así que os dejo con el tema Tic Tac de Sober. Nadie te conoce. Maravilloso este tema, de verdad. O sea, es imposible que cada vez que lo escuchas no se te ericen los pelos de todo el cuerpo. O sea, vaya. Es tremendísimo, tremendísimo. Además, ya que estaba, pues lo hemos cantado así a voz en grito para desahogar esas tensiones, que siempre viene bien. Vaya que sí. Bueno, nos quedan dos temitas y el del final, que es la sorpresa. Bueno, la sorpresa. Bueno, el especial. Un temita que he encontrado. Bueno, vamos a ir ahora con otro tema que he dado yo con él. Bueno, he dado yo con él, ya lo conocía. Pero claro, cuando quieres hacer un programa dedicado a algo, especial a algo, siempre, a pesar de que tú te sabes, porque esto os tiene que pasar a todos, ¿no? A pesar de que tú te sabes muchísimas canciones y has escuchado muchísima música, de repente tú te paras un momento y dices... quiero poner canciones, yo qué sé, dedicadas a la mujer. Y te tienes que, o sea, a pesar de que tú te sabes toda la música de que tú oyes, te tienes que parar a rebuscar a ver qué canciones son las que están, las que se les pueden dedicar a las mujeres o hablan de las mujeres, ¿no? Pues lo mismo con esto, con el coronavirus, o incluso a los amigos. Si quieres hacer un programa dedicado con canciones dedicadas a los amigos, tienes que estar buscando y rebuscando, y es una cosa muy terrible, ¿eh? Y luego escuchas las canciones y dices, hostia, pues esta hablaba de los amigos, ¿eh? Es verdad, no había caído yo. O sea que esto es, pues eso, muy, muy terrible. Pues nada, ya está, dejo de hablar que me enrollo. Vamos a continuar con nos estamos riendo porque acabamos de encontrar un cable desconectado, pero no pasa nada, el programa se está grabando bien, no pasa nada. No pasa nada, ahora lo entiendo todo, pero bueno, el siguiente tema es también pasa por tocar la cosa, es también de una banda conocida aquí en España. Ellos son Dunedain. Han sacado, bueno, iba a decir hace poco, pero bueno, fue el año pasado su nuevo trabajo, Memento Mori. Este tema es de ese trabajo, se llama Unidos, y he creído que la letra también encaja muy bien en la situación que estamos viviendo y en cómo se está comportando el ciudadano de a pie de España, que está viviendo en España. Bueno, en España, y por lo que se está viendo incluso en gran parte de... En algunos sitios, ¿vale? No voy a decir en todos porque no es verdad, pero en algunos países pues está pasando también, ¿no? Todo, en parte, dice, aunque todo eso tenga algo malo, tiene algo bueno, algo, lo que yo digo, si es que no sé hablar, tiene algo bueno, y es que se está dejando ver últimamente mucha solidaridad y mucha amabilidad, y bueno, creo que esto es una de las partes buenas que tenemos que ver de todo esto. Así que este tema viene al pelo. Dunedain, su tema Unidos, perteneciente a su último disco Memento Mori. Os dejo con ellos. me amaba, soy un corazón que se rompió por creer en las promesas, perdí todo en una traición. Por ser fiel a mis ideas, hoy camino solo entre el dolor, pero sé qué debo hacer, no nací para perder. ¡Lucharé! He vivido en una noche eterna en la que no salía el sol y aprendí lo que es la soledad, pero la luna me arropó. Comprendí que todo ese tormento un tema intensito, intensito, que me encanta, por cierto. Sí, sí, este también da mucha, mucha alegría y mucha fuerza y para sobrevivir y para todo. ¡Te vienes arriba! ¡Ahí! ¡Arriba! Bueno, pues esto ya está acabando, ya está acabando. Estamos llegando al final en este mega especial anticoronavirus. En la lucha del coronavirus. Y. Pero nos quedan dos temas. Bueno, nos queda uno y luego el final, ¿vale? Entonces, el próximo tema volvemos a cambiar de tercio. Volvemos a irnos a la parte cañera del metal. También es un tema un poco más. Más genérico. Quizás la letra no está del todo encarada a la situación, pero la temática en sí pues encaja. El tema se llama Pandemia, es de Cuernos de Chivo, también me lo recomendaron por Instagram, y pues eso, es bastante cañerito. Ya os digo que os agarréis los machos, porque podéis salir disparados de la silla o el sofá donde estéis sentados ahora mismo escuchando. Estoy un taburete. Yo no sé cómo tenéis, si estáis con auriculares, a lo mejor os recomendaría que bajarais un poquito el volumen, porque el tema es bastante cañero. Heridero. Eso no existe, pero ya tú sabes. Heridero. Así que antes de pasar a despedirnos y esas cosas, pues vamos a poner el tema La Pandemia, es La Pandemia de Cuernos de Chivo. Bueno, pues es brutal. No le hagáis mucho caso a la letra de esta canción. Es un no poquito... No os pongáis triste, que es lo que toca, a ver. Es una canción, pues en plan zasca, zasca, ¿eh? Tampoco... o sea, tenéis que tomárosla como lo que es. Todos vais a morir. No. la verdad que me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, la he disfrutado mucho, mucho. Pues nada, ahora sí que ya hemos llegado al final del programa de hoy. este especial anticoronavirus. Espero que os hayan gustado los temas que he escogido. Que si tenéis alguna propuesta más, siempre nos la podéis dejar en nuestras redes. Ya sabéis, nos podéis buscar como @elmetalenhispana en todas partes, Twitter, Facebook, Instagram, y dejarnos vuestras sugerencias. Nosotros casi siempre hacemos caso. Sí, ahí estamos siempre, pero no. Hay veces que tardamos más, otras veces menos, pero ahí estamos. ¿Qué te ha parecido ¿qué te ha parecido la temática del programa? Está muy bonito, me ha gustado mucho, la verdad. Es muy ameno todo. Decir que en general os lo dedico a todos vosotros, a todos los que nos escucháis en algún momento, aunque sea solo uno o dos programas, pero agradeceroslo a todos. El programa va por vosotros. Quiero desde aquí daros fuerza. Es un momento difícil el que nos ha tocado vivir a todos, y bueno, hay que pasarlo. La luz al final del túnel siempre está. Y la veremos. Si nos portamos bien y demás, la veremos. Luego tendremos que protegernos del resto de países, porque esto se va contagiando de ¿cómo es? De oca en oca, tiro porque me toca. Pero bueno, yo creo que estamos en general, el mundo puede salir de esta. Y además la naturaleza, por ejemplo, saldrá reforzada y todo estará mucho mejor. Está todo más limpio. Sí, aunque económicamente los bolsillos vamos a salir bastante mal, pero bueno, por el resto de cosas siempre hay que buscar un poco el lado bueno, porque si no, ahora mismo habría gente tirándose por los balcones y las ventanas, y no es plan. Hay que salir a aplaudir esas cosas, pero no a suicidarse. Así que, pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado, que nos podéis oír todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 2 de la tarde, hora de México, y a las 9 de la noche, hora española, en Front Row Radio, y si no, en nuestro podcast de Miss Clow, que ahora en estos días lo llevamos bastante actualizado y podéis pues escuchar todos nuestros programas. Y ahora sí, os voy a dejar con el último tema. Yo ya me despido, no volveré no me vais a volver a oír en este programa, por lo menos no, así que voy a poneros buscando versiones de la canción de Resistiré del Dúo Dinámico. He encontrado una de la banda Última Experiencia, en el que con la que contaron con Wyoming, el gran Wyoming, este hombre de La Sexta que hace su programa por las noches, que ahora mismo lo está haciendo desde casa, y canta él en el tema, y me ha hecho gracia. Es una versión de Resistiré, pero a la que le han cambiado completamente la letra. O sea, me ha parecido bastante graciosa, y aunque no va un poco acorde a animar por lo del coronavirus o a de esto y tal, sí que es una canción un poco de crítica política y social, y bueno, me ha parecido gracioso meterla al final del programa. Así que, David, ¿quieres decir algo? ¿Decir adiós? ¿Alguna cosa? Pues sí, la verdad, me despido con mucho gusto. Con mucho gusto, con mucho amor. Porque me he quedado aquí. Estaba en el limbo ahora mismo. ¿Y flipa con el programa? Claro, claro, no me hace la pelota ni nada. No, claro, bueno, ahora voy dando bagotes. Que eso, que lo paséis muy bien estos días. Todo lo mejor que podáis, estar distraídos y bueno, es lo que toca, ¿no? Y como siempre digo, ya sea ahora o siempre, ¡mucho metal, gente! ¡Mucho metal!